Antes de darle la palabra a Adrián Hernández de el colectivo Geobrujas para que nos exponga su propio trabajo, pero también algunos comentarios sobre estos dos primeros procesos urbanos, mencionar que este foro encuentro, bueno, la parte de foro es muy clara, están exponiendo todos y todas sus procesos de lucha, digamos, que están en la ciudad o en las periferias urbanas, pero el otro objetivo es el encuentro, debido a que la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, que inició el 10 de abril, queremos, ahora sí que es plan con maña, haberlos invitado, porque estamos muy honrados de que nos acompañen muchas luchas que hoy están en varias partes de la ciudad defendiendo a los barrios y las colonias. Y les queremos invitar, este fue el acuerdo, digamos, de todas las organizaciones y colectivos que estamos presentes en la regional Ciudad de México a participar en el proceso de la campaña nacional. El próximo 27 y 28 de agosto, la próxima semana, se realizará la Asamblea Nacional de la campaña de esta campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Los invitamos a los compañeros de Guanajuato también a que se integraran, si pudieran acudir a esta Asamblea Nacional, acudirán los representantes y voceros de las 180 organizaciones que originalmente lanzamos esta iniciativa. Hasta el momento se han adherido 96 organizaciones más de todo el país. Y la campaña organizada en 9 regiones, una de ellas la Ciudad de México, otra la región centro, precisamente de los temas y discusión que estamos afrontando en este foro encuentro, la idea es que trabajemos juntos. Finalmente, antes de dar la palabra a Adriana, decirles que durante las próximas semanas aparecerán ya, bueno, ya han aparecido en redes sociales múltiples materiales para difundir, pero aparecerán materiales impresos para que en nuestros barrios y colonias podamos incluir periódicos murales, un video de pueblo a pueblo donde varias de estas experiencias narran sus procesos de lucha. Aparecerán también un mapa monumental sobre todas las luchas que hay en todo el país, ¿no? Y que se podrá llevar a las plazas, a las plazas de los pueblos, a las plazas de las facultades, para una exposición con todas las luchas que participan o algunas de las luchas que participan en esta iniciativa. En fin, habrá una serie de materiales y, por supuesto, un plan de acción que hemos estado consensando en la Ciudad de México para participar. Se hará una rodada hacia todos los espacios de lucha y barrios, se hará también una serie de brigadeos y otra serie de propuestas que ojalá y puedan integrarse a estos trabajos, y quedan cordialmente invitados e invitadas todas las organizaciones y colectivos que están presentes. Le damos la palabra ahora a Adrián Hernández del colectivo Geobrujas para que pueda exponer su punto de vista sobre estos procesos y también su propio proceso de trabajo. Bueno, buenas tardes. Forma parte, como comentaron ya, del la comunidad, somos una comunidad de mujeres geógrafas llamadas Geobrujas. Pertenecemos a varios estados de la República, en donde nuestro deseo es sacar de la academia, sacar del gobierno, sacar de las instituciones privadas el conocimiento del territorio y apoderarnos de ellos, utilizarlo a nuestro favor, a favor de la población y de la comunidad. La propuesta que ahorita les traigo es pues apoderarnos de la elaboración de los mapas, de plasmar nuestro conocimiento que tenemos del territorio. Escuchamos de mapas y pensamos sí, en el Guía Roji, en un Google Maps, pero nunca pensamos en hacerlos nosotros mismos, en plasmar lo que sabemos. Y no solamente estoy hablando de los rasgos físicos, sino también del conocimiento colectivo intangible, de nuestros sentimientos, de nuestros saberes que existen en el territorio que estamos defendiendo, que queremos defender y lo vamos a lograr. Pues es documentar los saberes que poseemos de las comunidades. Y bueno, esto es partir de lo cotidiano, partir de lo simple, del conocimiento individual que tenemos cada persona, para de ahí avanzar a lo complejo, de llevarlo a cabo a las relaciones humanas, de llevarlo a cabo a la comunidad, de hacer ese vínculo y esa interacción del territorio, en donde sí, como sujeto, plasmamos nuestro mundo, pero ya después lo vamos a compartir con el mundo y con el lugar en colectivo que tenemos. es el conocimiento y el valor que se le da a su saber, a las prácticas, a la diversidad que tiene un territorio, que lo tenemos en colectivo, y quitar esa idea pretenciosa que nos han vendido de que el valor y el conocimiento del territorio es solo uno. Y bueno, esta es una metodología, es una herramienta que se le llama mapeo colectivo, o también se le conoce como cartografía social, en donde es sentarnos todos como colectivo, como personas, y desde, es básico, una hoja en blanca, un papel bomb, ir plasmando dónde están los, dónde nos va a perjudicar lo que nos quieren, nos quieren arrebatar, en dónde está el valor que tenemos. Les insisto en esto, siempre pensamos en los rasgos físicos, en el río, en la montaña, en los árboles. Sí, eso es muy bueno y es muy válido, pero también qué conocimiento tenemos nosotros como personas, cómo lo sentimos. Estamos ya muy contaminados a utilizar solamente la vista para defender algo, para valorarlo. Tenemos un cuerpo, nuestro acercamiento que tenemos con el territorio es nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo mínimo tenemos 5 sentidos. Entonces, ¿qué olor nos da? ¿Qué gusto nos da? ¿Qué sabor nos da? ¿Qué tacto? Y con eso ir construyendo e ir más allá. Para que, y ya con esto se tiene, bueno, se va obteniendo un mapa colectivo y se le vaya cambiando el valor que le tenemos. Cambiarle el valor solamente de lo económico, de lo físico, y darle un valor cultural. Y bueno, pues este mapeo colectivo, de hecho, si gustan, en internet hay muchísima información, hay muchos casos de éxito del mapeo colectivo para a favor de defender nuestro territorio. Y bueno, también nos ayudan mucho para las luchas, porque estimula la participación de toda la comunidad, de todas las personas. Muchas veces se piensa de, sí, pues déjalos que ellos luchen. No, yo no me puedo involucrar porque pues ni sé qué están defendiendo. Entonces, es muy buena herramienta para que nos vayamos organizando, nos juntemos, nos involucremos, tomemos conciencia, analicemos realmente cuál es la problemática y cuál es la posible solución que le podemos dar. Muchas veces las soluciones las tenemos nosotros en nuestras manos, pero no nos sentamos todos juntos como colectivo a realizarlo. También es para crear una memoria de la lucha, que no quede olvidada. Pasa la lucha, se gana y después queda olvidada. Y vienen otras maneras de, pues, de quitarnos nuestro territorio. Entonces, eso es una manera de tener una memoria, y también es, pues, para que se alienten otras luchas, para que otras luchas se apropien y se den cuenta que sí se puede. Y bueno, tomando en cuenta, ya para finalizar, que somos el lugar que habitamos, que somos unos que construimos activamente, y que somos hacedores de nuestra sociedad, y como comentaban, solamente organizados podemos salir adelante. Y pues, muchas gracias.